La biblioteca. La biblioteca. Literatura non-fiction. Nuevo periodismo. ...13:15 en la Argentina Occidental... ...12:15 en la Argentina Oriental... ...repetimos... ...es una hora menos, digamos, creo que la gente se va a dar cuenta, pero... ...51-97-53-38... ...cuál debería ser la próxima estrategia del gobierno nacional... ...para disminuir el gasto de energía. Y bien, como la Cordina ya lo anunciaba... ...estamos a punto de estrenar una nueva columna de... periodismo literario, ese fue el nombre. Y para eso tenemos una nueva integrante que se acaba de sumar recientemente al programa. Hace un par de semanas. Y como está trabajando tan bien y le gusta tanto la literatura, fue elegida para hacer hoy esta columna. Así que bueno, si Mariana Albizetti. Albizetti, viste que ni siquiera la conocemos. ¿Cómo andás, Mariana? Muy bien, ¿y ustedes? Todo bien. Contanos de qué se trata esta columna. Bueno, esta columna va a tratar hoy sobre un libro que escribió el periodista Hernán Zin, que se llama Llueve sobre Gaza, que está basado en el conflicto que existe entre los palestinos y los israelíes desde hace muchísimo, pero se enfoca principalmente en una operación que impulsó el gobierno israelí, que se llamó Lluvia de Verano, y en realidad se desató a raíz de un secuestro de uno de sus soldados, el cabo Gilad Shalit, por parte de un comando de los Comités Populares de la Resistencia, en junio del 2006, y bueno, Hernán Zin fue a cubrir este enfrentamiento. Y ¿vos cómo, vos lo conociste a Hernán Zin? En realidad, en abril de este año se publicó una nota sobre este periodista en una revista, porque él es argentino, pero hace mucho que está radicado en España, y vino este año a hacer un trabajo con las Madres del Paco para publicar en su blog, en el blog del periódico 20 Minutos de España, que es para el que trabaja. Y bueno, a raíz de esta nota publicada, por curiosidad, entré al blog y le envié un mail. Me contestó al tiempo y así nos mantuvimos en contacto hasta el día de hoy. Y bueno, a través de esos mails él me fue contando sus experiencias y me recomendó libros y me dijo que si me interesaba el tema realmente, tratara de leer este libro, Llueve sobre Gaza. Y bueno, realmente lo leí y está muy bueno, creí que valía la pena publicarlo en esta columna. Está muy bien. ¿Y más o menos la estructura del libro? El libro está segmentado en tres partes y en realidad lo más interesante es que a través de relatos en primera persona y el uso de testimonios que va recolectando en las calles y los hospitales, transmite al lector con muchísima claridad el clima que se vive en el lugar. Y en realidad es un libro muy, muy fuerte porque está contada la realidad muy cruda. Porque va contando sus vivencias personales. En realidad, sería interesante pasar a la biografía del autor antes de que me olvide. Dale. Y recordar que Hernán Zin es el hijo del doctor Claudio Zin, actual ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, y hace muchísimo que está recorriendo el mundo, recolectando testimonios para hacer denuncias, y ahora en realidad está impulsado por una investigación iniciada por el periódico 20 Minutos que pretende investigar el comercio de armas para denunciarlo. Él ahora que estaba en el Congo, me has dicho. Estuvo en el Congo hasta hace poco y eso me comentó en su último mail. Y la idea de ese viaje al Congo era hacer un documental y quizás escribir un libro, eso todavía no lo tiene decidido, acerca de la violación como arma de guerra. Bueno, a grandes rasgos, digamos, el libro este, Lluvia sobre Gaza, ¿qué es, digamos, qué reflexiones te generó? Digamos, al margen de los testimonios y las cuestiones personales de los civiles palestinos, a mí desde lo personal, desde un aspecto periodístico, me pareció que está bueno el enfoque que le da, el trato que los medios le dan a la cobertura de estos conflictos bélicos, la manipulación de la información y la creación de una opinión pública basada en información falsa o incompleta. Este libro lo que intenta hacer es demostrar la responsabilidad del gobierno israelí en todo este conflicto. De todas maneras, él aclara en el libro que no es una postura antisemita, que simplemente se dio que la operación esta estuvo impulsada por los israelíes y si hubiera sido al revés, hubiera estado en una postura inversa, o sea, lo aclaró porque tuvo comentarios en su blog que lo criticaban o lo insultaban porque lo consideraron antisemita por este libro, pero él aclaró que nada que ver con eso. Además de este libro, ¿qué otros libros? Además escribió otros tres libros, Un voluntario en Calcuta, que son testimonios que recolectó de la gente que vive ahí en esa ciudad de la India, Helado y patatas fritas, que fue una investigación sobre pederastas en Camboya, que este fue más polémico porque realizó un documental y generó un movimiento que llevó a la prisión a muchos de estos turistas sexuales, que es como él llama a los pederastas. Y además escribió otro libro que se llama La libertad del compromiso, que son relatos de gente que decidió salir a recorrer el mundo de a pie, a juntar testimonios para de gente marginada, para publicarlos, para llevarlos a darlos a conocer al resto del mundo. Claro. ¿Y los documentales, cómo es el blog de para visitarlo? La dirección del blog. La agarraste justo de esa. Sí, sí, sí, eso, sí, sí, sí. Eso es de mal compañero. Malísimo. No, bueno, pero es un dato que todos quieren escuchar, ¿no? La dirección del blog es http://blogs.20minutos.es/enguerra. Todo junto. Pues, quedó bastante claro. Sí. Y completo. Bueno, muy buena primera columna de Mariana. Quisiera comentar algo que una reflexión que hizo él en uno de sus mails acerca de este libro, ya que es el que elegí para tratar. Dice que escribió este libro con muchas prisas, con incertidumbres y miedos, pero con la premisa de ser honesto hasta la médula para lo bueno y lo malo que eso puede hacer. Está bien. Bueno, un libro, un autor en realidad, un periodista para tener en cuenta, que encima acá en Argentina no se conoce mucho porque tiene, o sea, se desempeña en España. Sí, sí, trabajó mucho en España. En realidad él no estudió periodismo, sino que terminó el secundario y se fue a dedicarse a esto directamente. Bueno, pasaba Mariana Albizati entonces con La biblioteca, periodismo literario, en este caso Llueve sobre Gaza de Hernán Zin.